En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio, en la red de emisoras que tenemos repartidas en la península. Baleares y las Islas Canarias son 7 minutos por encima de las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias de este, déjame mirar, miércoles 25 de abril del 2012. Hoy han salido las cosas algo mejor en cuanto a los mercados europeos. El IBEX 35 concretamente ha subido en ese 1,70%. Estamos por encima de los 7.100 puntos. Sí, llevamos dos días de subidas de alzas consecutivas y parece ser que esto pues empieza a pintar algo mejor. El resto de las cifras macroeconómicas no ayudan, pero bueno, el que no se consuela es porque no quiere la prima de riesgo. También ha bajado ligeramente durante unos minutitos de los 400 puntos básicos y sigue bajando y está ahora mismo en 405. Ya sabes que más o menos las perspectivas son halagüeñas, pero bueno, de todo lo que hemos vivido, que es bastante malo, pues encontrar un huequecito de algo mejor pues siempre invita al optimismo, pero hay que ser sobre todo muy muy cautos. Ya sabes que Economía y Finanzas en MB Radio es una producción de Rosa María Jiménez y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Y saludamos ya al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de este miércoles y también pues ayudarnos a descifrar esos enigmas, esas incógnitas que habitualmente nos plantean los mercados. En este caso es Sergi Sánchez de SerSanSistemas.com. Sergi, como siempre, un verdadero placer, te damos la bienvenida y hasta ahora de la tarde, pues lo lógico, las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Fran. Pues pues encantado, sí, como comentabas, disfrutando un poquito de un día de mayor tranquilidad en el mercado español, que ya nos tocaba un poquito. Aquí lo que digo, hay que ser cautos, pero después de todo lo que hemos vivido, pues voy a remontarme a lo que llevamos de año, de una jornada mala y la otra pues todavía peor, pues el hecho de que hayamos encadenado dos subidas consecutivas, aunque estemos ahí en los 7.100 puntos, pues invita al optimismo, pero bueno, que las cosas no apuntan todavía a un colorcito verde que se mantenga, porque si nos fijamos, pues venimos de los 8.500, 9.000 puntos de hace cuestión de mes y medio, ¿no, Sergi? Que el IBEX pues no está para lanzar cohetes todavía, a pesar de la subida de ayer y de la subida de hoy, ¿no? Sí, sí, el mercado tenía que rebotar. Lo podía haber hecho ya desde hace bastantes jornadas. De hecho, lo había intentado en alguna otra ocasión, fallando claramente al día siguiente. Y bueno, parece que en esta ocasión sí que por fin el rebote va tomando cuerpo, ¿no? Habrá que ir siguiéndolo. Sí que ayer, por ejemplo, fíjate que ya vimos que el IBEX cerró por encima del máximo del día anterior. Lo hizo realmente por muy poquitos puntos, pero ya suele ser una pauta. Que es verdad que en la caída está tan fuerte desde máximo, se había dado ya un par de ocasiones, pero nunca al día siguiente habíamos vuelto a tener alzas, y esta vez ya te digo sí que parece que el rebote puede tomar cuerpo. Hoy hemos cerrado incluso por encima del máximo de las últimas tres y sí que parece que va a rebotar el mercado. Digo parece tantas veces porque realmente cuando un mercado está tan bajista como el IBEX es muy difícil saber cuándo el rebote realmente cuaja o no, y hay que un poquito usar correlaciones y demás, que ya lo iremos comentando su caso, Fran, pero como siempre pues la clave va a estar un poquito en el resto de mercados. Lo hemos ido comentando siempre, que el IBEX lo que hace es hacerlo mucho peor, ¿no?, que el resto, pero parece poco probable que si la tendencia alcista se reactivara ya en el DAX, por hablar de un índice europeo, o más aún en el caso americano, si viéramos que esta corrección que llevan en las últimas semanas con esta lateral bajista, ¿no?, como siempre comentamos, con bastante orden, pero viéramos ya que parece que la corrección se da por concluida, pues sé que el IBEX entiendo que debería de tender a rebotar y a estabilizarse hasta que venga la próxima la próxima tendencia bajista o corrección en el resto de mercados internacionales. Entonces, pues el IBEX lo lógico de momento es que tiende a hacerlo peor que el resto, ¿no? Yo quiero seguir insistiendo en la prudencia, porque nos hemos encontrado brotecillos verdes de este tipo pues no hace mucho, y también pues pensábamos que bueno, que esto podría apuntar a algo más, y bueno, hemos tenido pues la otra cara de la moneda y hemos seguido bajando, pero bueno, estamos en 7.100 puntos y hay que pensar sobre todo en positivo. Además vamos a quedar con las cifras que habitualmente tomamos como referencia, esos parámetros, esos guarismos que, bueno, apuntan no del todo mal, tampoco muy bien, pero bueno, la prima de riesgo, por ejemplo, como comentábamos, ha bajado ostensiblemente, está en las últimas horas 2,53% a la baja y estamos ahí al filo de los 400 puntos. No es bueno estar por encima de los 400 puntos básicos, pero bueno, sería peor estar por encima de los 450. Esta mañana, como comentábamos, ya bajábamos de los 400 puntos durante unos minutillos escasos, pero bueno, estamos ahí en el puntito 405,660 exactamente. El euro se ha revalorizado ligeramente, muy poquito con respecto al dólar, y seguimos insistiendo en ese rango, que mantiene un rango que lo ponemos de forma generosa para no pillarnos los dedos, entre 1,27 a la baja y 1,33 al alza, aunque lo estamos viendo últimamente más cerquita del 1,31 y 1,32, que está ahora mismo exactamente que más cerca del 1,27. El petróleo Brent, que sigue también con un rango bastante amplio entre los 117 que marcaba hace unos días y los 120. Lleva unas jornadas que no pasa de allí, 117-120, ahora mismo están 118-610 y no está nada mal. Se ha revalorizado en las últimas horas un 0,37%, pero no baja de ahí. Ya no vemos esas cifras de llegar a los 126 o incluso 128 dólares que veíamos pues a mediados de febrero o principios de marzo. El oro se ha revalorizado ligeramente, pero sigue atrapado en esa jaula entre los 1.608 y 1.685 dólares la onza, y da la impresión de que le va a costar escapar, usando la metáfora de las jaulas. 1.641 dólares la onza, y tiene esa muralla, esa resistencia brutal en los 1660, incluso en los 1650, pero bueno, de hecho, desde hace una temporada bastante larga, de los 1670 no pasa. Esto, Sergi, el tema de que el oro siga pues bastante tranquilito, nos indica, nos quiere indicar, o es indicio de algo en el resto del panorama económico, porque según decís los analistas, cuando las cosas pues pintan calvas, la gente pues se refugia en ese valor más o menos seguro, el oro, pero como está más o menos tranquilo, pues se supone, se deduce que la gente pues no está echando mano del oro y que está buscando otro tipo de inversiones, y esto pues nos puede, podemos interpretar que la economía pues no está tan mal así en el punto culminante, en al borde del apocalipsis, como dicen algunos, ¿no, Sergi? Sí, la verdad que esa es la interpretación más lógico, extendida del comportamiento del oro, ¿no? De que suele actuar un poquito como valor refugio. La realidad, la experiencia nos dice que lleva tantos años subiendo que ha actuado de valor refugio y de valor de todo tipo, ¿no? Porque lleva años consecutivos, ahora no quisiera darte una cifra errónea, pero creo que son del orden de 10, 12 años o incluso más, no quisiera dar un dato erróneo, pero lleva muchísimos años consecutivos subiendo, ¿no? Con lo cual, ya te digo que la fortaleza del oro es tremenda en plazos muy largos. Y como ocurre con toda tendencia alcista tan sostenible, en algún momento pues se corrige, y es lo que está haciendo en este rango de largo plazo que comentamos, pues corregir el oro, y además lo está haciendo más bien en tiempo, es decir, no profundiza mucho en caídas. Sí que es verdad que todo hay que ponerlo en el contexto, porque claro, el que hubiera comprado oro en agosto pasado, por ejemplo, ¿no? que ahí sí que se vio pues que marcó su máximo y estaba en la zona de los 1.900 dólares y ahora lo ve a 1.640 y poco que lo tenemos, pues evidentemente que está perdiendo bastante dinero, ¿no? Porque, bueno, lo lógico, ya ha sido un activo que ha subido tanto, pues que aunque corrija en términos relativos poco, este poco pues es realmente importante, ¿no? sigue muy atrapado en este rango, y de momento, mientras no pierda, lo hemos comentado otras veces, la zona de los $1,500, fíjate lo lejos que le queda el soporte de los precios actuales, no podemos decir que haya iniciado una corrección que fuera pues más grave o de mayor largo plazo que la actual, ¿no? Pero en principio la pregunta que me hacías, pues sí que suele ser la respuesta típica, ¿no? Que el mercado está más tranquilo, ¿vale? Pero bueno, como te decía, realmente ha subido y tanto que yo creo que ha cotizado tanto tranquilidad como fortaleza en distintos momentos, la verdad, el oro. Pues aquí seguimos, que me había dejado el teléfono encendidito y estaba sonando y digo, ¿qué ha pasado aquí? Además lo tengo metido ahí en la mesa, una cosa así complicada, y digo, ¿cómo es que está sonando si no tendría que sonar? Pero son cosas que pasan. Pues vamos ya con lo que han dado de sí. Las bolsas en Europa, el IBEX 35 ha subido un 1,70%, el índice belga un 1,77%, el DAX alemán un 1,73%, el CAC 40 un 2,02%, el FTSE londinense un 0,16%, el PSI portugués un 1,02%, el Eurostock 50 un 1,70%, el ECO 10 un 1,46%, el FTSE milanés un 2,91%, y ahora mismo las bolsas americanas están todas en verde. El Dow Jones sube un 0,41% por encima de los 13.000 puntos, el Nasdaq 100 que sube un 2,27%, el S&P 500 sube un 1,16%, el Nasdaq Composite un 1,91%, y esta mañana el índice japonés, el Nikkei, que subía un 0,98%, exactamente por encima de los 9.561 puntos. 18 minutos sobre las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y si seguimos con la emisión a través de la red de emisoras de MB Radio, valga la redundancia. Y me gustaría preguntarte algo que durante estas últimas jornadas me han ido preguntando, y como yo no soy experto en economía, en finanzas, en inversiones y todo esto, pues digo, mira, estas preguntas se las voy a trasladar a los amigos analistas que nos acompañan, que son los que nos pueden dar un poco la clave de lo que está ocurriendo. Ahora mismo, si vemos, pues llevamos 2 días de subidas. Entonces, los que estaban apostando en cortos parece ser que van a tener que buscarse la vida para apostar en otra dirección. Pero ¿qué ocurre ahora para los que apuestan por el intravía, apuestan por los cortos? Todas esas preguntas que nos hicieron la semana pasada en torno a si merecía la pena apostar por Repsol en cortos, por los bancos, etcétera, etcétera. Hay una pregunta que también nos hacen en el consultorio, pero ¿qué les puedes contestar así en términos generales? Bueno, si recuerdas, ya la semana pasada recibimos varias preguntas en esta línea, como bien comentas, y comentamos que en mi opinión no es momento de cortos. Evidentemente lo ha sido, y si uno venía corto, pues debía de mantener sus posiciones porque no habían todavía evidencias de que hablaran de un rebote. Ahora tenemos alguna, y entonces sí que depende del perfil de este inversor que va corto, que normalmente es un perfil muy agresivo, quiero decir que trabaja plazos de tendencia bastante bastante corto plazo, ¿no? Pues sí que quizá, en mi opinión, habría que cubrirlos al menos parcialmente, ¿de acuerdo? Esos cortos, porque sí que parece apuntar el rebote. Todavía no los cerraría totalmente, ¿de acuerdo? Si viniera corto, insisto, en tendencia, ¿de acuerdo? Pues desde por la zona de 8.000 y pico puntos, por hablar un número, ¿no? Y esperaría la superación de los 7.400. Si vemos al IBEX por encima de 7.400, entonces sí que cerraría totalmente las posiciones cortas, porque el mercado estaría hablándonos ya de probablemente de un rebote de bastante más intensidad que la que hemos visto de momento, ¿no? Pero siempre hay que pensar en el riesgo, Fran, y la semana pasada insistía mucho en esto porque cuando vemos caer mucho, pedimos el cuerpo como que nos pide ir detrás del precio, y eso siempre es un error, porque no es lo mismo haberse puesto corto en 8.200 puntos, o es igual, en 8.000, que ponerse corto la semana pasada pues en la zona de 7.000 o en 6.900. Entonces, porque uno tiene que pensar siempre en el riesgo, o tiene que pensar siempre en el stop, en el nivel a partir del cual se cerraría. Y con un mercado tan sobrevendido como estaba, y de hecho todavía lo está, a pesar de este rebote de estas 2 jornadas, evidentemente ha salido un poquito de la zona extrema de sobreventa el IBEX, pero todavía tenemos cifras de relativa sobreventa, por lo tanto el mercado puede seguir rebotando, y ya te comentaba que eso parece apuntar tanto el IBEX como el resto de mercados, aunque a mí el nivel clave que para mí nos va a marcar que las subidas se van a hacer más importantes es la zona de los 6.810, 6.800 puntos, 820 puntos del DAX, ¿de acuerdo? Si vemos que el DAX, que hoy ha cerrado en 6.704, es capaz de moverse por encima de esta zona, repito, los 6.800, entre 6.800 y 6.820, pues sí que sería muy probable que la fase correctiva que ya llevan bastantes semanas en todos los mercados, uno más más ordenados que otros, no, lógicamente, pero todos están en una fase correctiva. Si superáramos esta zona, pues sería muy probable que ya estuviera concluyendo y por lo tanto las alzas se reanudarían, con lo cual deberíamos de aprovechar pues aquellos valores que han mostrado fortaleza, principalmente alemanes, principalmente americanos. También podemos encontrar algún español, por supuesto, y nos den alguna pequeña figurita de vuelta, que los hay muchos, pues incorporarnos de nuevo a la tendencia, pues que pues no sería nada de raro que el DAX pues fuera a visitar los máximos del año pasado. Pero todavía, insisto, es pronto para favorecer este escenario. Necesitamos que el DAX suba al menos 100 puntitos más. Entonces sí que ya podríamos ser más optimistas que ahora. Perfecto. Pues vamos con los titulares de la prensa económica, los que nos encontramos en las ediciones digitales, y comenzamos, por ejemplo, por El Economista, por expansión.com. Son 23 minutos por encima de las 7 de la tarde, y si vives en Canarias, pues lógicamente tendrás una horita menos. FMI 2 puntos, la banca española resistiría otro shock, pero podría necesitar más fondos públicos. Ya hay una última hora de esas urgentes. La FED, que es como el Banco Central Americano, mantiene los tipos de interés en el 0,25% y repite su promesa de mantenerlo hasta finales de 2014. El dinerito, pues ya ves, muy barato allá en Estados Unidos. El IBEX recuperado el 7.100 con el alivio de la deuda y el apoyo de las constructoras. Merkel dice ahora que la austeridad por sí sola no acabará con la crisis. Parece ser que va cambiando un poco de argumentación o modifica sus planteamientos iniciales. Y BBVA, que gana un 12,6% menos y reduce a la mitad su beneficio en España. El gobierno tiene mucho que explicar a los inversores para despejar las deudas. Es una entrevista a José Manuel González Páramo, también muy interesante, apunta algunas claves que, bueno, pues es interesante conocer. Elena Salgado también ficha por Abertis 5 meses después de su salida del gobierno. Elena Salgado era la anterior ministra de Economía. El PP invoca su mayoría absoluta. ¿Cuántos gobiernos europeos pueden actuar en soledad? Aducen pues que al tener mayoría absoluta, pues no es lo que dicen el resto de los partidos, de que se han quedado solos, porque si tienen mayoría absoluta, pues evidentemente pues es de perogrullo, ¿no? El Partido Popular aprueba en solitario el decreto para recortar el déficit eléctrico. El gobierno quiere tener en mayo la reforma de la administración y los asesores piden que la amnistía fiscal se regule mejor. Boeing dispara un 58% del beneficio por la fuerte mejora de las ventas, y Apple, que ha tenido un par de pelotazos buenos, se dispara un 10% en Wall Street gracias al tirón del iPhone. Bankinter termina las provisiones del ladrillo sin reducir beneficio, y los analistas prevén que el beneficio del Santander haya caído un 20%. Pasamos a otro diario de estos que habitualmente tomamos como referencia. Son diarios todos digitales, están mucho más actualizados. Comienza con ese también urgente, que de los tipos en Estados Unidos pues se van prácticamente a mantener entre el 0 y el 0,25%, dinero pues bastante rentable. Y pasamos a 5 días, el FMI urge a Bankia sanear rápidamente su balance. LCH Clarnet pone la zancadilla de la deuda española. ¿Y quién es LCH Clarnet? Pues una cámara británica, cámara de contrapartida británica, LCH Clarnet. El IBEX y su subida, el alza de la bolsa, que se preguntan algunos analistas si tiene continuidad o simplemente pues es agua de mayo, pues no sé si nos sirve la metáfora, porque todavía estamos en abril y volveremos otra vez a ver los descensos. BBVA 2 puntos, la morosidad de las pymes es el punto de inquietud en España, y la espiral bajista del Euribor ahorrará de media unos 670 euros a los hipotecados. ¿Ves? Vamos recibiendo con cuentagotas, pero buenas noticias que no son del todo malas. Bank Inter absorbe las provisiones exigidas por Economía, y la CNMV desbloquea el lanzamiento de fondos garantizados. ACS ultima la venta de ese 10% que te comentábamos en Abertis, y Hollande dice que Francia no ratificará el pacto fiscal si llega al Eliseo. Y también otro culebroncillo que llevamos desde hace, pues creo, 3-4 meses sobre la Liga de Fútbol Profesional, las deudas de los clubes, el Ministerio del Ramo, pues más o menos han decidido que el gobierno dará poder a la Liga para echar a los clubes y parece ser que van a congelar todos los derechos televisivos para pagar las deudas que tienen con Seguridad Social, jugadores, etcétera, etcétera. Así que los clubes de momento pues no van a ver dinero de sus derechos televisivos. El déficit del Estado alcanza el 1,85% del PIB hasta marzo, son 8.322 millones más. Y pasamos ya al tercer diario que mantenemos como referencia, que es El Economista. Lógicamente, pues la última hora del mantenimiento de los tipos de interés en Estados Unidos, escasa subida del 1,71 para el IBEX 35, que bueno, recordemos que llegó en algún momento de la sesión a subir incluso un 3%, pero luego bajó. Cataluña prevé otro ajuste de 1.500 millones con más impuestos y menos gastos, y el BBVA prevé que solo quedarán 6 grupos de cajas tras la reforma. Bankinter, el banco malo, sería un error. Y el FGD, podría Fondo de Garantía de Depósitos, podría no bastar. Argentina trata de convencer a Exxon para que invierta en el país y los precios han subido un 45% desde que el euro entró en vigor. Hay un informe muy interesante para que veas pues lo que costaba un producto, un bien o servicio antes del 2002 de la llegada del euro y lo que nos cuesta ahora, pues una subida espectacular, casi del 50%, 45% concretamente. España gasta además de 450 millones en la sanidad para los inmigrantes. Ya sabes que hay una modificación de la ley y ahora pues tienes que tener o cumplir una serie de requisitos para tener la sanidad gratuita. Y poco más, las comunidades autónomas gastarán 1.200 millones en sus televisiones durante 2012. Me parece que pocas comunidades van a aplicar la ley que aprobó el gobierno en Consejo de Ministros, que más o menos pues van a poder o bien privatizarlas, o bien dejarlas en manos privadas, o bien hacer una especie de híbrido entre privado público. Pero bueno, veremos a ver, porque como la ley prácticamente entró en vigor el viernes, entre que la digieren las comunidades, el propio gobierno entra en vigor, etcétera, etcétera, pues pasarán unos cuantos meses hasta que veamos los primeros frutos de esas medidas. No sé si quieres comentar alguna de las noticias que hemos comentado así rápidamente, Sergi, pero empezamos a ver pues cositas menos malas. Por ejemplo, lo de las hipotecas, que nos va a costar o les va a costar a los hipotecados un poquito menos. También pues que la bajada de precios pues parece ser que nos da algo de tregua. El tema de la deuda, que no es todo malo en el horizonte, ¿no, Sergi? Sí, siempre hay alguna buena noticia, gracias a Dios. Y bueno, también de hecho hoy no hemos comentado mucho, pero el tema de resultados realmente ha sido bastante bastante bueno, ¿no? Ese es uno de los motivos que parece que ha provocado pues el inicio de este rebote, aunque bueno, lo que comentamos también, la extrema sobreventa y demás es lo que acaba de ayudar, ¿no? Pero el caso de Apple, por ejemplo, y algunas otras realmente producen unos resultados realmente buenos y bueno, pues siempre evidentemente es positivo, porque al final en las empresas en la bolsa lo que cotizas son empresas, y eso al final, cuando las primas de riesgo, cuando la situación general se tranquiliza, evidentemente las empresas tienen que tender a ponerse en precio, o dicho de otra forma, a recoger esos buenos resultados, ¿no? Ya sabes que los técnicos pues al final interpretamos los resultados desde el gráfico, ¿no? Es decir, viendo el comportamiento que tiene la acción ante esos resultados, ¿no? Pero te digo, sobre todo hoy me ha llamado más la atención mucho esto y otro dato a nivel macroeconómico, que Alemania, fíjate hoy, que ha vuelto a colocar la deuda. O sea, ha tenido problemas para colocar su deuda, ¿no? Que, bueno, no deja de tener lógica, ¿no? Por lo realmente barata que está, ¿no? Es decir, la deuda alemana está pagando unos ridículos márgenes, y de hecho mucha gente habla de burbujas ahí y demás, la deuda americana, la deuda alemana, y bueno, no deja de ser significativo y al final pues indica un poquito de mayor apetito por el riesgo, ¿no? Gente deja de estar interesada en tipos tan bajos, pues bueno, quiere decir que quiere mayor rentabilidad, y uno de los sitios donde buscar lógicamente esta mayor rentabilidad es en la bolsa. Exactamente, pues vamos ya con las consultas de los amigos oyentes en Economía y Finanzas y a ver si no se me olvida que tengo preparada aquí música, como habíamos empezado pues hace ya una temporadita. Y bueno, el otro día pues se me fue la olla y nada, ni música ni nada, había tantas noticias y tantos fuegos que apagar, usando otra vez la metáfora, pues se me olvidó pues durante las consultas de los oyentes y las respuestas de Sergi Sánchez de Ser San Sistemas. Vamos a escuchar de fondo un álbum de un teclista espectacular, tocado con todos los grandes, norteamericano, y este álbum es del 2004, se llama Devotion, Dan Farrow, Devotion, y bueno, tenemos unos cuantos temas ahí interesantísimos que seguramente pues de fondo vas a decir pues qué bien suena este hombre, y es que es así, que suena de verdad de maravilla. Pues vamos con las consultas, 32 minutos sobre las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos vamos con, en principio, las fórmulas que tienes para llegar hasta nosotros con tus consultas. La primera, la del contestador automático, lo encontrarás al otro lado del 91751-9721, repetimos 91751-9721. La fórmula de correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera, entrando en el foro del mundobursatil.es y buscando el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. Tres opciones, tres vías para hacernos llegar todas tus consultas. Y hoy tenemos al amigo analista Sergi Sánchez de sersansistemas.com, que va a proceder a contestar todas ellas. Y vamos ya con la primera. El amigo Martín nos pregunta lo siguiente: ¿podrían decirme si este rebote que hemos vivido en el IBEX se va a mantener porque ya hemos tocado suelo? Es la pregunta que nos hace Martín, la pregunta del millón de dólares de esta semana, Sergi Sánchez. Sé que no tienes ni bolita de cristal ni varita mágica, me consta, pero bueno, ¿qué le puedes decir al amigo Martín, Sergi? Bueno, habíamos hecho antes un comentario a este respecto, ¿no? Realmente no lo sabemos, y bueno, pues como bien dices, agradezco que Martín piense que yo mismo y mis compañeros analistas tenemos la bola de cristal, pero no es así, sí, nuestro trabajo realmente no es eso, y es, sí que evidentemente se trabaja con predicciones, pero realmente tenemos que ir siguiendo el mercado de cerca y leyendo la información que nos da, no tenemos mayor información que esa. Es verdad que el IBEX, no tanto el que la gente utiliza más, que es el IBEX corriente, ¿no? El IBEX 75. Yo suelo utilizar más el IBEX con dividendos, que recoge, incorpora en el índice pues el cobro de estos dividendos, que en mi opinión es como hay que hacerlo, porque estos dividendos se cobran y el índice de contado, el IBEX 75, los va descontando, es decir, va cayendo por ese motivo. Basta ver el precio del IBEX con dividendos, lo tenemos ahora mismo, ha cerrado en 14.588, mientras el IBEX 35 ha cerrado en 7.118,9. Son el mismo índice, lo único que, y con la misma base, ¿de acuerdo? Lo único que el uno incorpora los dividendos y el otro no. Entonces, el que tiene dividendos, como decía, parece estar intentando negociar una zona de cierto soporte, parece que la ha perdido un poco y vuelve. Y bueno, sí que tenemos ahí algún argumento para pensar en que la zona donde gira tiene cierta relevancia, ¿no? Pero como decía antes, necesitamos más. Necesitamos realmente ver que la presión compradora, perdón, que la demanda, pues tiene suficiente fuerza para superar algún nivel de oferta, como al menos decía antes, la zona de los 7.400, y eso tampoco nos estaría hablando para nada de que el mercado ya haya hecho suelo. Eso es que no tenemos ni idea. Cuando sepamos realmente eso, será cuando el mercado ya haya hecho figuras de vuelta de mayor rango, ¿no? Pero al menos sí que pues me gustaría ver, y como te decía, que es capaz de superar algún nivel de cierta importancia, y este tiene la suya, ¿no? Ya que desde ahí, si recuerdas, pues vimos un rebote muy fuerte que fracasó estrepitosamente, perdón, sí. al día siguiente, y por lo tanto es una zona que va a haber ahí ofertas seguro, y en el caso de que se supere, por lo tanto, pues sería destacable y nos estaría hablando de que el rebote puede ser más fuerte, pero en realidad no lo tenemos. Al final hay que, lo que el amigo Martín debe querer, entiendo, es comprar, y uno pues debe buscar estrategias para hacerlo, debe controlar el riesgo, debe buscar aquellos valores que le permiten un buen stop, una buena ecuación rentable de riesgo, y que preferiblemente hayan tenido tenido fortaleza, ¿de acuerdo? Más allá de si el IBEX ha tocado suelo, ¿no? Que no tenemos ni la más remota idea ahora mismo. Perfecto, pues seguimos con más consultas. El amigo Gator nos pregunta por Inditex, que le ha ido muy bien en las horas bajas del IBEX 35, y habrá que verificar si en las vacas gordas pues también le va... También, como está viviendo estas subidas de su índice Inditex, Sergi, ¿se lo está tomando bien, tranquilo, o sigue como una moto y un poco ajeno a todo? No, fíjate que hoy ha sido de los pocos IBEX que hay, perdón, de los pocos valores que han bajado hoy, ¿no? Es decir, prácticamente todo el índice, solo cuatro de los 36 que todavía somos, ya parece que queda poco, pero todavía somos 36, ha caído cuatro, y uno de ellos es Inditex, con un 1,44% de caída, el segundo peor del índice, ¿no? Pero suele pasar, ¿no? En cuando hay estos inicios de rebote, normalmente el que rebota es el que ha caído más, de entrada, ¿de acuerdo? Luego sí que la calidad aparece y el valor que ha sido fuerte, si el rebote cuaja y superamos, por ejemplo, este nivel que te decía de los 7.400, pues suelen volver a resurgir los valores que han estado actuando fuertes. Pero en la primera fase del rebote, normalmente, como el propio nombre indica, rebote, ¿no? Que es lo que ha caído mucho, sale para arriba, y así es. Y pues las subidas han estado de la mano de bancos, constructoras, ¿de acuerdo? Los valores más castigados. Bien, el amigo Gator, que nos pregunta siempre, pero no me habla de su plazo de inversión, y es en Inditex siempre, pero en Inditex esto es realmente importante, porque el valor en el medio largo plazo evidentemente está alcista, pero pues lleva un par de semanas en fase correctiva. Recuerdo, no sé si él o algún otro oyente, le hablamos de que en caso de pérdida de los 70, hablando de corto plazo, pues deberíamos de al menos cubrir la posición, perdón, reducir un poquito, cubrir parte de la posición, pero insisto, solo en perfiles que trabajan en corto plazo. Esto ya ha ocurrido y estamos en esa zona entre un corto plazo correctivo y un medio alcista. Entonces hay que ver que cada inversión dónde se encaja. El siguiente nivel de control por debajo es la zona de 65-80. Todavía tenemos ahí un par de euros de margen, pero sí que francamente no me gustaría nada que cerrara por debajo de esta cuota, ¿de acuerdo? Si viéramos cerrar por debajo de esta cuota, sí que mi recomendación en general, aquellos que hubieran reducido antes, es reducir un poquito más, incluso ya plantearse en cerrar, y los que todavía pensando en el medio largo plazo mantengan la posición intacta, que no lo veo para nada mal, porque insisto, la tendencia de medio largo plazo es alcista. En este caso sí que perdiendo 65-80 en cierres, sí que le recomendaría que cerraran parte de la posición, que recogieran beneficios probablemente, porque pues bueno, ha habido que comprar hace poco para no tener beneficios en Inditex, porque está probablemente muy cerca de sus máximos, así que en ese caso sí que recomendaría tomar beneficios, pero como te decía en la introducción, no descartaría que al final, cuando si el rebote sobre todo cuaja o demás, pues que al finalmente se acabara reordenando desde esta zona la importante de los 66 euros y siguiera con su tendencia alcista de largo plazo, que ya la quisiera el IBEX para él, ¿no? Desde luego. El amigo, ¿quién es? El amigo Gator no nos lo comenta, pero te puedo comentar cuando entré yo en cómo tengo las acciones de Inditex, que las tengo en la cartera virtual de bolsa.com, las compré a 48, puedo estar bastante tranquilo, ¿no, Sergi? Sí, yo estaría tranquilo. Yo lo que haría en tu caso, Fran, lo que te comentaba, en caso de que viéramos cierres, incluso te vería en cierre semanal para mayor confirmación, no en cierre diario, sino en cierre de viernes, ¿vale? Que en cierre de viernes veamos cierres inferiores a 65-80, y en ese caso, si eres un inversor de medio y largo plazo, seguramente vendería la mitad de la posición, ¿de acuerdo? Me quedaría la otra mitad, pero sí que en ese caso cerraría la mitad para recoger plusvalías y ver cómo cursa esta corrección, porque en ese caso que te comento, pues sencillamente el valor nos estaría diciendo que va a corregir, va a hacer una corrección de un rango mayor, que tampoco tendría raro, y esto pasa y no tiene mayores problemas, ¿no? Como que es un valor que sigues, pues fíjate que en el 2009 lo teníamos en la zona de los 20 y pocos, 20 y pocos euros. Sí, y ahora está en 67, ¿no? Es decir, que al final en algún día lo hará, puede ser ahora o no, pero bueno, mientras no pierda este nivel mantener, si lo pierde, pues tomamos una parte de los beneficios. Y el resto, pues esperamos. Exactamente, pues vamos con uno de los grandes valores. Además ha sido noticia estos dos, tres últimos días por ese pelotazo que ha tenido y los resultados que está cosechando con el nuevo iPhone, que si el iPhone 1 era fantástico, el 2 pues todavía ha sido más, el 3 ha sido más, el 4 tal, y ahora que están pues sacando el 5, pues ya ni te digo. Apple, un índice magnífico, un sector magnífico, el valor magnífico, pero la pregunta del millón en este caso sería que en qué momento entrar, porque recoger beneficios ahora que la gente pues ha recogido beneficios en Apple, habría que esperar un poquito más, ¿no, Sergi? Es impresionante lo de Apple, Fran, es impresionante. Es decir, ha publicado unos resultados tremendos, ¿no? Yo cuando sea mayor quiero ser Apple. Desde luego, sí. Porque es realmente impresionante, pero ya no te hablo solo de la trayectoria bursátil, que es excelente, pero la gestión es espectacular. Siempre bate márgenes, bate ventas, bate todo. Siempre va más, y siempre cuando parece que muchos analistas ya dicen, hombre, porque a ver si va a estar cara, a ver si tal, pues vuelve a sorprender y realmente pues lo está haciendo muy bien, y el mercado lo premia, y esto es como tiene que ser, y como es de agradecer que el mercado premia acciones o a valores que trabajan también, que gestionan también su empresa. Desde el punto de vista bursátil, Indira, como siempre nos comentas, pues es probable que esté en el mercado. Las dos últimas semanas, ¿recuerdas? Lo comentamos, Apple estaba haciendo una corrección, bueno, probablemente, o según parecía en el chart, mucha gente esperaba que los resultados defraudaran, pues claramente se equivocaron, porque pues ya digo, hoy ha abierto, ahora mismo la tengo en tiempo real subiendo un 9%, ¿de acuerdo? En Wall Street. Y ha abierto así, a ver, incluso desde la apertura cae un poquito, se ha abierto subiendo un poquito más, ¿de acuerdo? Se ha abierto en 615 y pico y está en 611, ¿de acuerdo? Es decir, fíjate, se ha abierto casi subiendo un 10% la acción, ¿no? Entonces, claro, si ya no estabas comprado, entrar pues te es lo que pasa con estos gaps tan importantes, te dejan un poco fuera de juego, ¿no? Es el problema con estas, porque ahora mismo tú dices, bueno, yo compro, ¿y dónde me pongo el stop? Pues bueno, en el mínimo de ayer. El mínimo de ayer ahora mismo pues está un 12% por debajo, ¿no? Es decir, pues es realmente una operación de bastante riesgo. Si está en el mercado, pues mantenemos. Y hay que estar muy atentos a corto plazo a la zona de los 620, ¿de acuerdo? Se ha acercado mucho, como te decía, ha tocado 618 hoy, de máximo. Debe superar la zona de los 620 para poder pensar que la fase correctiva haya acabado. Mientras no lo haga, a pesar de la violencia del gap y de la magnífica empresa que es, sin duda, pues sigue en fase correctiva, ¿vale? Sigue en fase correctiva, porque este máximo es el origen del impulso bajista de corto plazo que había hecho, que lo llevó a hacer mínimos ayer. Fíjate tú, de hacer mínimos ayer a la subida de hoy. Ayer marcó mínimos en 555, ¿vale? Ahí es nada, y ahora está cotizando por encima de los 610, ¿no? Con eso ya decimos, queda clara la violencia de la apertura, ¿no? Pero deberíamos superar 620. Si supera 620, todo estaría apuntando que la fase correctiva ha acabado, y esto iría en la línea general del mercado, porque Apple es uno de los valores directores del mercado. Pero mientras no lo haga, pues cabe el riesgo de que desde esta zona vuelva un poquito a corregir y se acerque a esta zona de $560, o se mantenga en lateral, que muchas veces los valores, los índices fuertes, lo que hacen es corregir dejando pasar el tiempo. Ahora caen un poquito, suben un poquito, caen un poquito, suben un poquito, pero no vemos aquello, caídas fuertes como ha hecho por ejemplo el IBEX, ¿no? Que lo hemos visto muy claro, ¿no? Por lo tanto, si mantiene posiciones de largo plazo, en el largo plazo estamos fuera de juego. Quiero decir que está alcista ahora y cayendo mucho más, ¿no? O sea, este es siempre la duda de un inversor de largo plazo en acciones tan fuertes y que van tan bien, porque realmente pues, o sea, ahora mismo en el largo plazo el nivel que yo veo relevante está en los $350, ¿de acuerdo? Imagínate, es casi un 50% de caída. Imagínate la burrada que tiene que caer para que en el muy largo plazo cuestione su tendencia. Por lo tanto, estamos obligados a ir a niveles de más corto plazo. Y si quiere buscar un nivel de salida al oyente Indira, pues sin duda los mínimos que marcó ayer pues son una referencia importante. Después de este gap, no tendría ningún sentido, de acuerdo, ningún sentido que el precio perdiera esa zona. Es decir, o dicho de otra manera, en el caso de que la perdiera, pues estaríamos viendo que la fase correctiva que comentaba continúa, y no solo eso, sino que se recrudece, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por la parte alta, vigilar 620, por la parte baja, vigilar 550 dólares. Perfecto, pues vamos con más consultas, pero aquí me gustaría hacer un inciso que, bueno, les pediría a los amigos oyentes de Economía y Finanzas que, para que no se hagan una pregunta demasiado elaborada, porque sé que pues empezar a poner a escribir y tal, pues que es mucho más fácil pues decirnos el valor y simplemente pues la firma, pero que simplemente nos digan pues para entrar o para mantener, pues ya sabemos, si nos dicen para entrar es que están fuera y para mantener es que están dentro, o sea, son dos palabras más, y así pues orientamos mucho más a los analistas que responden a las preguntas. Michel nos pregunta por un valor que además lo preguntaron el otro día y tenía muy buena pinta. Recuerdo que Coca-Cola era uno de esos valores que merecía la pena tenerlos en cuenta y mantenerlos en cartera, porque no hacía más que subir. Tenía algunas correcciones típicas de Wall Street, pero pues salvo eso, un valor de estos sólidos, potentes y sin ningún problema, ¿no, Sergi? Sí, sí, un valor realmente con una tendencia bastante bastante establecida. Pasó el lateral mucho tiempo en todo el año pasado, prácticamente todo el ejercicio estuvo en una zona de sí y no, que ahora bajo, ahora subo, corrigiendo la sobrecompra que arrastraba, ¿no? Porque es un valor que en el muy largo plazo pues ha subido bastante, pero ya desde finales de enero de este año pues realmente reactivó la tendencia alcista, que era lo más probable porque esta fase correctiva era claramente de continuación de tendencia alcista, y ahí está de tal modo que ahora mismo hoy lo tenemos haciendo otra vez máximos históricos, ¿de acuerdo? Es decir, está realmente como un cohete abierto fuerte al alza, con un pequeño gap, y ahora mismo hace máximos, la tenemos subiendo un 1,12 ahora mismo Coca-Cola en el Dow Jones. Bien, entiendo, Michel, que la debe tener en cartera, por la suposición que hacemos siempre, y aquí tenemos los niveles, siendo los dos de corto, le voy a dar dos en esta ocasión, la zona de los 73,30 dólares, ¿de acuerdo? Es el mínimo de hace dos días, pero El hecho de hacer máximos hoy convierte a este mínimo en relevante, ¿de acuerdo? Por supuesto, a muy corto plazo, no cabe ni decirlo, pero sí que nos podríamos proteger entre lo que hace a veces algún valor cuando hace máximos, que es un fallo alcista. Por supuesto, eso nunca es el escenario favorecido, es solo una posibilidad, pero una posibilidad que perdiendo 73,30 tomaría mucho cuerpo. Por lo tanto, en el caso de que viéramos Coca-Cola cerrar por debajo de 73,30, yo tomaría un beneficio parcial siempre, ¿de acuerdo? Porque un valor tan alcista no podemos cerrarlo. Ya más relevante la zona de los 71,80, ¿de acuerdo? Si vemos que Coca-Cola es capaz de cerrar por debajo de 71,80, pues ahí tomaríamos otro beneficio. Depende del perfil, podemos ahí ya cerrar o no la posición. Realmente, ni en ese caso de pérdida, la tendencia de largo está comprometida para nada. Para eso debe de caer mucho más, ¿vale? Que es lo que ocurre con estas tendencias tan fuertes, como decía, y deberíamos de hablar de la zona 66, que fíjate tú lo lejos que está, ¿no? Por lo tanto, ahí ya un poquito dependiendo del perfil del inversor. Yo personalmente, si es un inversor de medio y largo plazo, vendería una parte, incluso perdiendo esta zona 71,80, pero toda no la vendería, porque ya te digo que tiene un buen aspecto en el largo plazo, y no creo que la serie de precios, incluso perdiendo este nivel que he comentado, pues nos favoreciera cerrarla totalmente. Exactamente, pues continuamos con más consultas. Estamos a 10 minutos de las 8 de la tarde en directo en Economía y Finanzas a través de la red de emisoras de MB Radio. Y nos vamos con uno de esos títulos que tiene unos números espectaculares en el mercado continuo español en este caso. Nos pregunta Ana Biscofan, y en este caso pues dice para mantener en cartera, o sea que lo tiene comprado. ¿Qué le puede decir a la amiga Ana Biscofan? Uno de los grandes títulos de estos que de momento y en lo que llevamos de año no está fallando nada, ¿no? Pues sí, le decimos que lo mantenga a mi gana, y que ha hecho una muy buena elección y que está en clara tendencia alcista. Lleva un par de semanas allí lateral sin acabar de corregir, mientras el IBEX lo ha hecho con fuerza, ella no lo ha hecho, pero no lo ha hecho en precio, sí que lo ha hecho en tiempo, ¿de acuerdo? Quedándose en un pequeño rango lateral, pero eso es sin duda un una señal de clara fortaleza, ¿de acuerdo? Porque lleva una serie de precios increíbles. Fíjate que en agosto marcó mínimos en 22 y ahora pues está en 34, ¿no? O sea, realmente la tendencia es sólida, y que esté corrigiendo en lateral es una señal de fortaleza. Si va muy a corto plazo, puede... La verdad es que no veo niveles claros, la verdad, no me sabría mal darle un nivel y que le saltara en falso. Casi prefiero la amiga Ana que nos vaya preguntando y que la serie de precios nos vaya dejando nuevos niveles, porque ahora mismo no veo ningún nivel relevante relativamente cerca. Le puedo hablar de la zona de los 29.80, ¿de acuerdo? Pero fíjate que está bastante lejos. Antes, los mínimos crecientes que tiene creo que no son suficientemente relevantes como para cerrar en caso de pérdida. Por lo tanto, a mantener la acción en cartera y a disfrutar y tranquilidad. Este tipo de valores son los que hay que dejarlos correr. Los que nos tienen que preocupar son los otros, los que tenemos pérdidas. Los que tenemos ganancias no hay que sufrir, y que suban lo que ellos quieran. Exactamente, pues nos vamos ya con las últimas consultas. Paco nos pregunta por Linde, ese valor del sector químico alemán, que como la bolsa alemana estaba ahí entre dos aguas, no estaba entre las peores bolsas europeos, pero no se acercaba a los números de los americanos, pues incluso los sectores que están funcionando más o menos bien, pues mantienen las dudas entre los analistas. ¿Qué le puedo decir al amigo Paco sobre Linde? Aquí no nos especifica si está dentro o fuera, aunque por la experiencia deducimos que está dentro del título. Paco, Linde es una de las acciones fuertes, está ya en un país fuerte, pero realmente Linde encima es de las más fuertes. O sea, a corto plazo sí que ha seguido claramente al índice, es decir, está en una pequeña fase correctiva de corto plazo, lo mismo que hemos comentado para el DAX, y ha llegado justo hoy, ha tocado un mínimo muy relevante y desde ahí ha salido como un auténtico cohete. O sea, hoy ha subido un 3,42%, dejando una figura de velas conocida como envolvente alcista muy clara, además confirmada con volumen concordante, es decir, muy muy interesante, muy en zona de soporte, es decir, una vela totalmente válida de compra, ¿de acuerdo? Con lo cual, con stop en el mínimo de ella, ¿vale? Ese es el único pero, que tiene un stop pues de un 4 o 5%, pero ya digo, muy muy bonita la señal, hablando del muy corto plazo, que ha hecho Linde hoy. En el medio largo sigue alcista, ya te digo, hace pocas semanas hizo máximos históricos, ¿de acuerdo? Para con eso ya le digo todo al oyente de la fuerza de la compañía, y con esta vela de hoy intenta, veremos si lo confirma, pues reactivar su tendencia alcista tras acabar la fase correctiva. Dependerá mucho de lo que decíamos del nivel del DAX. Si el DAX supera el nivel que hemos comentado, pues Linde superará el suyo, que más o menos en su caso está en los 131,50, y entonces pues seguirá con su tendencia alcista. Pero ya digo, si el inversor es de medio largo plazo, no me preocuparía, y los niveles realmente de soporte quedan bastante bastante alejados. Si perdiera el mínimo de hoy, que ya te digo es la zona este de soporte, que es la zona de 121,50, le recomendaría reducir, pero no cerrar, como le decía, porque el valor está fuerte. Sí que en ese caso, teniendo en cuenta sobre todo la señal que comentamos hoy alcista, o sea que con lo cual si pierde este nivel pues quedaría totalmente anulada. En ese caso le recomendaría cerrar una parte de la posición. Ya depende un poquito de su cartera, si es un 25%, un 50%, pero en todo caso una venta parcial y nunca total, ¿de acuerdo? Pues vamos ya con la última consulta, que además me voy a anotar tu respuesta, porque tengo comprado Santander o BBVA, los compré a 10 euros, fíjate, hace ya tiempo, y les quise dar una oportunidad, y cuando me decidí a deshacer posición, pues rebotaban y digo, voy a darle otra segunda oportunidad, otra tercera, y así llevo pues meses y meses. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, aunque tengo en la bolsa, en la cartera virtual, tengo Viscofan, Inditex y Yastel como buenos, y como menos buenos, Santander y BBVA. O sea que una de cal y una de arena. Esas tres son buenas, esas tres son buenas. Sí, a ver si recupera. Pues el amigo Aitor, que debe estar en la misma tesitura, bueno, diferente porque no está dentro, dice Santander o BBVA para una apuesta a medio largo plazo. Esto pues se supone que está esperando que le digas, pues sí, los bancos van a empezar a rebotar y subir y recuperar fuelle y tal. Pero bueno, ¿qué es lo que le puede decir el amigo Aitor? ¿Se puede empezar ya a confiar en el sector financiero español? a ver, a medio o largo plazo es muy pronto, Fran. No tenemos suficiente información en el gráfico que nos haga ahora favorecer que a medio o largo plazo va a ser un éxito la estrategia. Sí que vemos, pues, que esto que comentábamos en el IBEX es casi más visible en el, por ejemplo, Santander, de acuerdo, que ayer dejó ya una figura de envolvente tras dos jaramis, dos velas diarias ya de soporte. Es decir, Santander ya llevaba tres días que realmente se resistía mucho, mucho, mucho a caer, y estas dos jornadas que el IBEX ha subido, pues lo ha hecho con mucha fuerza, confirmando figuritas de vuelta de muy corto plazo, ¿de acuerdo? Mm-hmm. El medio largo ya digo que debemos esperar porque los niveles de resistencia están lejos ahora mismo, pero como digo siempre, con la cotización de los días, con los posteriores días, pues el gráfico nos irá dando nueva información, iremos viendo si podemos ver alguna estrategia. Ahora mismo solo le puedo hablar del corto plazo. Le digo que Santander se intenta reordenar desde una zona que me parece importante, ¿de acuerdo? Es decir, es destacable que en el gráfico semanal todavía quedan dos jornadas, por lo tanto todavía queda. De momento tenemos una envolvente alcista y una clara vela azul de alcista tras una, dos, tres, cuatro y cinco de bajada, cinco rojas, ¿vale? Por lo tanto, atentos al cierre semanal de Santander, por hablar de uno de los dos, porque eso podría darnos una señal. Y en el gráfico diario, el nivel este que comentábamos de los 7.400 del IBEX, pues en el Santander viniera a ser la zona de los 5.15, ¿de acuerdo? Mm-hmm. Si vemos que Santander, incluso podríamos darle filtro hasta 5.18, ¿de acuerdo? Si vemos que Santander cierra por encima de 5.18, será muy probable que se esté rodeando. Pero mucho ojo, Aitor, mucho ojo en el caso de que lo haga en vertical, por ejemplo, mañana subiendo un 4% en el stop, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo el único stop que encontramos es el mínimo que ha hecho estas jornadas, y eso es la zona de los 4,55 euros, ¿de acuerdo? Mm-hmm. Es decir, si ponemos un stop en 4,55 y ponga al final compramos en 5,20, ¿de acuerdo? Imagínate por poner una suposición, pues estaríamos teniendo un stop realmente, realmente importante, y eso él tiene que pensarlo, porque todavía no podemos estar seguros de que solo sea un rebote, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eso no lo podemos ahora mismo saber, y debemos de esperar a que el precio nos dé nueva información en esa línea. Por lo tanto, uh-huh, si él está muy interesado, pues puede hacer una estrategia que yo recomiendo muchas veces, que es hacer una compra parcial, ¿de acuerdo? Una pequeña parte de lo que él tenía pensado comprar, uh-huh, con stop por debajo de 4,50, ¿de acuerdo? Por dar un número redondo. Compramos una parte ahora pequeñita con stop por debajo de 4,50, y en el caso de que al final la reordenación sea de largo plazo y nos dé algo otro nivel, pues entramos ya a precios mayores, pero con mayor seguridad de que la serie de precios ya se está dando la vuelta al alza. Pues ponemos ya el punto final. Sergi, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece, pues te emplazamos para el próximo viernes por la mañana, a ver si siguen las cosas pues tal como hemos vivido en estas dos últimas sesiones, y vemos seguir avanzando los índices como nos gusta, ¿de acuerdo, Sergi? Perfecto, pues es importante, porque como siempre el viernes tenemos cierre semanal, y hay que será importante ver cómo acaba el IBEX, a ver si confirma esas buenas sensaciones que de momento transmite hoy. Perfecto, pues por nuestra parte nada más, que estamos ya a punto de recibir las señales horarias. En la producción Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Recordemos que el IBEX ha subido ese 1,70% y seguimos por encima de los 7.100 puntos. A ver si las cosas continuarán. Ahora mismo las bolsas americanas, Dow Jones subiendo un 0,54, el Nasdaq bajando un 0,56, el S&P 500 que sube un 0,37 y el Nasdaq Composite un 2,15% también al alza. Volvemos dentro de unas horas, concretamente a las 9:05, mañana por la mañana, con el amigo Javier Alfayate de Águila Roja Sistemas. Hasta entonces, muy buenas tardes. Bye, bye. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.